Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos aquí en tu programa Con Sentido Humano. Y gracias, gracias de verdad por acompañarnos, por estar siempre al pendiente de cuál va a ser nuestro programa. Hoy va a ser un programa realmente, yo creo que sustancioso, y vamos a aprender muchas cosas. Sobre todo porque tenemos una gran invitada. Ya la estaré presentando, ya te diré quién es. Para los que nos están viendo en Facebook Live, ya la vieron. Pero todavía no saben quién es. Entonces, hoy vamos a tener, la verdad, un programa estupendo. Así es que no te vayas, vamos a estar aquí, de verdad, haciendo muchas cosas. Si tú quieres contactarnos, hacerle preguntas a nuestra invitada a propósito del tema del día de hoy, pues vamos a compartirte los teléfonos en cabina, 597-978-5252. También nos puedes enviar un WhatsApp al 5636-2453-56. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.org y ahí vas a encontrar muchas cosas, un contenido, la verdad, sustancioso en cuanto a información, en cuanto a cultura y en cuanto a todos nuestros programas que, bueno, pues que estamos generando desde aquí, desde La Voladora Radio. Ya sabes, si de manera local nos estás escuchando, desde luego será por el 97.3 de FM. Y si quieres decirle a alguien, escucha el programa de hoy que va a estar muy bueno, pues nada más dile que nos escuche a lo lejos por internet, en cualquiera de las plataformas de radio en vivo o en nuestra página www.lavoladora.org. Ahí hay un apartado para escucharnos en vivo. Ya se reactivaron los podcasts. Gracias, gracias a aquellos que pudieron corregir este problema que teníamos en nuestra página. Y bueno, muchas maneras de contactarnos, muchas formas en las cuales nosotros pues estamos siempre tratando de estar más cerca de ti. Y el propósito, desde luego, de este programa de Con Sentido Humano, Escuela para Padres, es llevarte información que te sea útil, que te pueda ayudar a el desarrollo personal, sobre todo estar siempre informado. Recuerda que un padre de familia que entre más informado esté, más conozca, pues tendrá más herramientas para poder atender a sus hijos, para darles respuesta a muchas de las inquietudes que ellos tienen y que de verdad, acabo de hacer un taller en la mañana, muy agradecido con las mamás, mayormente las mamás que fueron. Hoy hablamos de autoestima y la verdad es que si teníamos que terminar a cierta hora, nos alargamos como 40 minutos más. Y todo esto porque pues, las inquietudes de los hijos a veces es estarnos preguntando diario todo. Nos sorprende hoy los chicos cómo vienen integrados. Muchas mamás coinciden en que les sorprende que pareciera que vienen de otro planeta. Pero no, ya preguntan más. Ya son los medios, la comunicación, la tecnología los ha puesto más inquietos, son más despiertos. Suelen, decían en la mañana, ser muy contestones, pero no, en realidad están adaptándose a su realidad, tratando de entender el mundo. Y a veces lo que nos sacude es que nos hagan preguntas tan concretas, tan exactas, que nos hagan ver nuestra vulnerabilidad con sus comentarios. Bueno, pues es lo que a veces nos incomoda como padres. Pero qué bueno, esta mañana, pues en este taller que tenemos, un taller ahorita concentrado de 4 sesiones y que nos tocó ver el día de hoy autoestima, pues creo que fue muy positivo y muy fructífero. Así es que muchas, muchas gracias a las mamás que pues nos están posiblemente escuchando el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un tema que se va a extender y la verdad es que nosotros quisimos invitar a alguien que es desde luego una profesional en este tema, que si leyéramos todo su currículum y pudiéramos ver en qué instituciones y incluso en qué lugares ha estado laborando, atendiendo justamente a personas, sería muy amplio, muy grande. Ella es muy modesta y nos ha permitido hacer una simple presentación, y eso creo que habla mucho de ella, porque la forma en la que la voy a presentar es como ella nos ha pedido que lo hagamos. Pero créeme, tú que nos vas a escuchar, mamá o papá, o abuelos también, que son muy están muy al pendiente de este programa de Consentido Humano, pues verán que no se va a quedar atrás. Y es importante que niños y niñas que nos escuchan, pues estén al lado de un adulto. Seguramente ellos ya sabrán mucho sobre derechos, sobre los niños, y muchos derechos que existen y obligaciones también. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es delicado en la actualidad, que ha sido delicado en muchas épocas, pero que hoy en día creo que algo nos está pasando, que estamos en un déficit social en el tema, y creemos que por más que estén informados los chicos, pues van a entender mejor hacia dónde nos vamos a dirigir con la plática de hoy, con esta charla, con esta entrevista, pero muchos se sorprenderán con los datos que nos va a dar nuestra invitada. Bueno, y pues hay que presentarla con muchísimo gusto y agradecido de que pues estés aquí. Ella es Erandi Guillén Gómez, es psicóloga clínica, actualmente está en el Hospital General Dr. Pedro López, aquí en Iztapaluca, y nos viene a hablar justamente de esto, ¿no? Del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Erandi, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues muchísimas gracias por siempre brindarnos el espacio. Realmente, pues para mí, las veces que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes ha sido un verdadero placer, un gusto enorme, y pues encantada de estar aquí y de compartir con ustedes nuevamente. No, pues nosotros encantados, porque la verdad es que todo este conocimiento que tú has adquirido, obviamente en tu carrera, en tu profesión, Y a mí lo que me llama mucho la atención es que de tu parte, mucho contacto con mucha gente. Sí, a veces una población, yo te tuve el gusto de conocerte cuando estabas todavía trabajando aquí en el municipio de Tlalmanalco, y creo que el pueblo chico, chisme grande, dicen. Hablan muy bien del trabajo que hiciste tú y tus compañeros aquí en Tlalmanalco. Y hoy, bueno, pues estás en el Hospital General Dr. Pedro López. Platícanos un poco, ¿cuál es la labor que actualmente desempeñas en este hospital que está en el municipio de Iztapaluca, muy cerca al de especialidades, que es como es más grande y lo ubica la gente? A un lado está este hospital en el que tú estás laborando. Uh-huh. ¿Cuál es tu función? No sé si se llaman departamentos, áreas, dirección, no sé. A ver, platícanos un poco, ¿cuál es tu labor ahí dentro del hospital? Claro, bueno, pues efectivamente son como diferentes áreas. Uh-huh. Esta área pues va enfocada a lo que es la salud mental, pero específicamente a trabajar con las secuelas que deja la violencia. Uh-huh. Estamos en un área donde lo que trabajamos pues es la violencia, todo tipo de violencias, no nada más está la violencia física, ¿no? Que es como la que la mayoría conocemos, porque pues, digámoslo así, es visible, ¿no? O sea, puedo ver el golpe, puedo, no sé, ¿no? Pero pues no es el único tipo de violencia. En realidad hay muchos otros tipos de violencia, como la psicológica, que pues normalmente la violencia física o la violencia sexual vienen acompañadas también de esta violencia psicológica. Entonces, creo que es de las más comunes, lamentablemente, que, sí, que se presentan. Y y pues bueno, cualquier tipo de estas violencias, pues es lo que, con lo que nosotros trabajamos, ¿no? También tenemos otras como la violencia económica, la violencia patrimonial, ¿no? Cuando despojan de sus propiedades a las personas, y pues la violencia simbólica, que dentro de esta pues se encuentra como el reforzar ciertos estereotipos o patrones de conducta, ¿no? Que a lo mejor pues no me hacen más feliz ni a mí ni a las demás personas, pero lo seguimos como reforzando, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que hacemos ahí es precisamente trabajar con todo esto, sensibilizar a la población, y bueno, cuando ya tenemos pues estos casos, ¿no? O estas situaciones en las que ya está como tal la violencia, pues trabajar con las secuelas, ¿no? Es importante, bueno, que ustedes se pueden acercar. Yo el día de hoy pues tengo esta facilidad o esta posibilidad de poder asistir aquí, pero es importante que ustedes sepan que en todos los hospitales generales que hay en el Estado de México, inclusive no nada más en el Estado de México, sino a nivel nacional, existen estos módulos en donde ustedes se pueden acercar y pueden recibir la atención especializada, ¿no? No les digo que tienen un nombre en particular porque por cuestiones de protección a la privacidad y pues obviamente a la seguridad de, claro, de nuestros usuarios, pues cada hospital tiene un nombre diferente para llamar a estos módulos, ¿no? Okay. En este caso, bueno, pues en nosotros se encuentra como módulo Vivir, pero cada hospital tiene un nombre diferente, claro, el servicio. Sí, sí. Yo creo que se adapta mucho a las circunstancias, a la cultura local y todo esto, como para ni espantarlos, claro, ni ser exhibidores de acá está funcionando esto de esta manera, ¿no? Claro. O sea, es una situación muy discreta. Y esta discreción, me imagino que es uno de los pilares para que también funcione, ¿no? Esta área que ustedes están atendiendo. Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, aquí es importante, nosotros no trabajamos con agresores, solo trabajamos con las víctimas, y pues hacemos mucho este empoderamiento, ¿no? Con las víctimas, muchas veces de asiste tú, ¿no? O sea, el bien es para ti, ¿no? El que tú te sientas, el que tú te sientas bien, el que tú empieces a tomar tus decisiones, eso es algo para ti, ¿no? Claro. Porque no sabemos realmente como hasta qué punto puede llegar a afectar la violencia hasta que, no sé, ¿no? O sea, como que cada quien tiene un límite diferente, y creo que eso, claro, es lo complicado de esta situación, sí, ¿no? Porque a lo mejor para ciertas personas el límite puede ser, no sé, ¿no? Palabras, claro, hirientes, ¿no? Exacto. Me dejó, ¿no?, de hablar. Así es, ¿no? Como estas formas de violencia, ¿no? Que se van como generando, a lo mejor ese es el límite, pero hay veces que tenemos ya como otro tipo de secuelas, como indefensión aprendida, ¿no? Que entonces voy moviendo ese parámetro, voy invisibilizando esa situación de violencia y cada vez permito más, claro, hasta que a lo mejor llega el punto en el que hoy doy gracias o me siento muy bien porque no me agrediste físicamente, ¿no? Okay. Siendo que nunca tuvo que llegar a ese extremo. Exacto. Sí. ¿Te parece que vayamos a una primera pausa y que regresando hablemos un poco de esta palabra normalización? ¿Te parece? Claro, bien, que sí. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram @lavoladoraradio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bien, estaba yo leyendo aquí algunos mensajitos que ya nos están llegando. Pues ahorita los vamos a leer. Y bueno, pues te recuerdo que el día de hoy estamos hablando del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es en este mes. Y estamos con la psicóloga clínica Erandi Guillén Gómez. Y ella pues nos está platicando a propósito de dónde está laborando actualmente. Y creo que ya antes del corte pues nos estabas dando una muy buena introducción sobre el tema que vamos a seguir abordando y que sobre todo a mí lo personal me preocupa. Justamente hoy quedo muy sensible por esta parte en donde las mujeres nos comparten los grupos de escuela para padres que nosotros tenemos, no necesariamente es para puras mujeres, pero tenemos que reconocer de que pues, son las que se quedan con un poquito de libertad en las mañanas, si es que están como amas de casa, y bueno, son las que asisten a nuestros grupos. Y bueno, escucharlas el día de hoy fue un placer, y me hace recordar que en alguna de las pláticas de las compañeras hay tintes justamente de violencia, claro. ¿Sí? Que pareciera que aunque fuéramos a hablar de un tema de autoestima, justamente nos hablan de aquellos que han echado para abajo su autoestima, ya como adultos, como pareja, como esposa, como hijas de familias en donde traen un modelo cultural con un tema de repetición inconsciente, o que no se detienen tantito a pensar que inclusive decir ciertas cosas es violencia, ¿no? Entonces, Erandi, este tema de tratar de eliminar la eliminación contra la mujer, creo que pasan muchas generaciones y lamentablemente a veces los números, lejos de ir hacia abajo, parece que van para arriba. ¿Qué comportamiento tenemos como sociedad que reafirma ciertas cosas en mayormente o generalmente en que los hombres violentamos a las mujeres? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿En qué estamos fallando? ¿Por dónde se tiene que atacar? Sin duda la prevención es algo importante y es parte de lo que, claro, ustedes hacen. Pero desde tu lugar, ¿cómo ves todo este panorama? Platícanos cómo. Pues tuviste que concentrar todo tu aprendizaje en qué tienes que responder. Bueno, así es, sí. Pues creo que todavía como sociedad nos hace falta trabajar mucho, ¿no? En este tema. Desafortunadamente, pues todavía es algo que es muy común, ¿no? Uh-huh. Que diríamos, eso solamente pasa como en otras casas, en otras vidas, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, ¿no? Parte de esa sensibilización que nosotros hacemos, pues lo decimos, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor, bueno, cuántos de nosotros no en algún determinado momento quizá nos han asaltado, uh-huh, ¿no? Nos han dicho un piropo, ¿no? Uh-huh. Así como que entre comillas, sí, sí. Que no nos ha hecho sentir cómodos, uh-huh, ¿no? No sé, ¿no? Cuántas veces nos han puesto como este tipo de sobrenombres que, uh-huh, refuerzan esta violencia simbólica, ¿no? De, ay, gordita, flaquita, uh-huh, ay, morenita, ¿no? Ay, eres mi prietita, o cosas así, ¿no? Uh-huh. Que van reforzando, ¿no? Y no nada más, o sea, nosotros aquí de alguna manera lo estamos hablando con esta perspectiva de género, uh-huh, pero que yo creo que también está muy involucrada, no nada más la perspectiva de género, ¿no? Sino esta cuestión de humanidad, ¿no? De que somos seres humanos y que a lo mejor hay muchas cosas que me cuesta hablar, que me cuesta procesar, ¿no? De alguna manera, y que a lo mejor el que constantemente estén como remarcándolo, pues me va haciendo sentir incómoda, ¿no? Va dañando esta parte de mi autoestima, que precisamente pues es en lo que se enfoca la violencia psicológica, en dañar el autoestima de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esto sí es muy común, ¿no? Es muy común verlo, ¿no? A mí me ha tocado escuchar en consulta, ¿no? Que me dicen, es que yo soy la loca. No, ya le hicieron, ¿sí? Ajá. Ya le hicieron creer eso. Exacto, ¿no? O sea, es que yo soy la loca porque yo tengo que venir aquí a terapia, ¿no? Yo tengo que venir a consulta y él anda bien contento como si nada, ¿no? Por allá con los amigochos, ¿no? Con los cuates. Y pues abordando como esa perspectiva, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que ya hay esas formas de generar violencia, como el gaslighting, ¿no? Que es el hacerte creer que de verdad la que está enloqueciendo eres tú, siendo que a lo mejor yo estoy tomando ciertas acciones, pues yo no sé si de manera consciente o inconsciente, ¿verdad? Sí, sí. Pero que hacen que tú te cuestiones tu cordura. Claro, ¿no? Sí. A lo mejor y si yo pongo siempre el control en un mismo lugar, ¿no? El control para la televisión en un mismo lugar, y la otra persona lo toma, y es así, es que yo sé que lo puse aquí, y la otra persona no dice. Sí, claro. ¿No? O sea, no dice, yo lo tomé, o sea, no tendría... Sí, su labor es esa, ¿no? Claro. El violentador lo que hace... Es justamente eso, ¿no? Hacer que empieces a desconfiar de ti misma. Exacto. Que incluso uno de los principios de la violencia, dice la literatura, o la mayor parte de la literatura, es justo hablar que el violentador trata de aislarte, ¿no? O sea, te aleja de... Desprestigia desde luego a tus seres más cercanos, a los que te pueden apoyar. Te separan de tu mejor amiga, de tu mejor amigo... Y siempre los va a criticar el violentador para desprestigiarlos en cuanto a, ay, pues tu amigo pues es muy, no sé, es muy licenciado, pero pues pues mira, es un bueno para nada, no tiene auto, o sea, cualquier cosa que sirva para que la víctima se sienta desprotegida. Y aunado a este tema en donde te tengo que hacer creer que tú estás mal, y como de lo que tú hablas, ¿no? En este proceso terapéutico en el cual te das cuenta que ya se la creyó, ¿no? Claro. Sí, y esta fragilidad es muy criticable a veces por la sociedad creyendo que le gusta estar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esta parte en donde a veces hay personas que los demás dicen que pareciera que les gusta estar siendo maltratada? ¿Esto es verdad? Pues mira, de acuerdo a las estadísticas, nos dicen que una mujer para que pueda, bueno, una mujer por la temática que estamos trabajando hoy, pero pues esto es en general, ¿no? Nos dicen que una persona, ¿no? Vive en promedio 8 ciclos de violencia para poder empezar a generar esa conciencia de que está viviendo una situación de violencia, ¿no? Un ciclo de violencia se compone por fases, ¿no? La primera fase, pues, es una de aparente calma, ¿no? O sea, como que todo marcha. Está muy bonito. No bonito, pero como que ahí va, ¿no? Sí. Se mantiene. Sí, claro, sí. Se sobrevive con esa forma relacional. Exacto, ajá, ¿no? Viene una fase donde se acumula mucha tensión. Después viene el estallido. Y después de que hay ese estallido de violencia, la que sigue es la luna de miel, ¿no? Entonces, aquí nosotros les explicamos estas fases y pues les decimos es importante salir de esa situación o de ese ciclo de violencia cuando se encuentra en esta fase de la luna de miel, ¿no? Claro, sí, ¿por sí. qué? Porque si no, después nuevamente se va a empezar a repetir el ciclo, sí, ¿no? Sí. Todo va a estar, ahora sí voy a cambiar, ay, perdóname, tú también hiciste cosas, sí, ¿no? Claro. Que hacen que tú yo... Tú me provocaste, exacto. Tú haces que me enoje. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezan, bueno, se inicia esta forma, ¿no? De violentar como el gaslighting, ¿no? O sea, uh-huh. Es que tú lo hiciste, ¿no? Y tú así de, pero pues solo pasó la mosca, ¿no? Sí, sí. O no sé, ¿no? Cosas insignificantes que realmente pues no tienen un trasfondo, claro. ¿No? Y que pues empiezan nuevamente a ir generando como esa codependencia, ¿no? Claro, sí. Entonces, no es como no sé hacer yo nada, exacto. Necesito de ti. Y tú eres... De por sí la idea del violentador es decirle a su víctima que es mucho mejor persona en todos los sentidos. Uh-huh. Que inclusive puede ser encantador en el exterior, ¿no? Claro, un clásico perfil narcisista, que es lo que más tenemos. Así es. Sí, exacto. Pasa eso. Entonces, es como el querubín en la sociedad y se convierte en un demonio dentro del... Y ahorita que dijiste unas cosas, me viene a la mente también casos de que me ha tocado ver... En donde hay mamás que nos dicen en los grupos, es que de verdad cuando lo conocí era otro. ¿Sí? Pero cuando están en la luna de miel suelen ser el mismo que conocieron en un principio. Es un dato curioso, el violentador suele tener las herramientas adecuadas, uh-huh. Ya te conoce realmente a tal grado que puede utilizar palabras que tú vas a regresar. Uh-huh. ¿Sí? En 3 días te tengo aquí. Sí, es que tú me necesitas, sin mí no eres nadie, nadie uh-huh. te va a hacer caso, ¿no? Todo uh-huh. esto. Entonces, sigue siendo parte del control, ¿no? ¿Violencia es igual a control? De alguna manera sí. Uh-huh. Es una relación efectivamente donde pues trato de imponer, ¿no? Uh-huh. Mis creencias o lo que yo quiero, ¿no? Como en esta cuestión de los perfiles narcisistas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces ni siquiera lo trabajamos como en terapia, ¿no? Y vamos viendo que realmente es que no sé qué es lo que quiero, ¿no? Entonces un día puede ser esto y al otro día es otra cosa y así. O sea, jamás vamos a cumplir las expectativas de una persona narcisista, ¿no? Claro. De una persona antisocial. Nada más en él. Sí, claro. No, o sea, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Y esa persona no va a cambiar. O sea, no es claro. como que ya hoy hice esto y mañana ya, o sea, cambio, ¿no? O sea, sí. Yo les digo... No tienes prisa, ¿no? O sea, si estás en una situación de violencia, no tienes prisa para decidir si quieres o no estar con esta persona, ¿no? O sea, un cambio es algo, es un proceso, toma tiempo, son ciertas cosas que tengo que ir pasando, que tengo que ir viviendo para hacer esa conciencia y decir, es que esto no está bien, ¿no? O esto me lastima. A veces hasta reconocer, Erandi, este hecho de que el victimario hace de su víctima una presa, me imagino como si tuviera un collarcito, y una correa, y dejarla tantito libre y luego jalarla. Uh-huh. Y ella muchas veces realmente no reconoce que está siendo violentada, no sabe dar respuesta a ciertas situaciones más que a veces guardar silencio, callarse. Claro. Y mucha gente en la sociedad critica, oye, pero ¿por qué no te saliste? Ya cuando pasa algo grave, ¿por qué no te saliste de ahí si tenías una vecina, le hubieras gritado a la vecina? No, también se les lleva a un punto en donde las paralizan, definitivamente claro. las paralizan, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro del hospital es un asunto donde llegan las mujeres o son casos de hospital y que ahí las canalizan internamente al área en donde ustedes están atendiendo. ¿Cómo es esta dinámica? Pues en realidad nosotros tenemos una política de no rechazo, ¿no? Sí tenemos muchas usuarias que vienen del mismo hospital. Tenemos muchas usuarias que vienen por parte de la fiscalía, ¿no? Ya por a lo mejor delitos que se hace la denuncia, ¿no? Y pues que llegan ahí con nosotros a la fiscal de parte de la fiscalía y al servicio. También tenemos muchos casos que nos manda DIF, ¿no? Que todavía no tienen como esta como esto de quiero denunciarlo, ¿no? Okay. O es que cómo lo voy a denunciar si es el papá de mis hijos, sí, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o solamente me insulta, ¿no? Sí, es no. Que esta parte de minimizar. Exacto. Es como no estar muy consciente. A veces nosotros nos falta información, pero sin duda tenemos que reconocer que hoy en día creo que estamos en una de las épocas, no sé si llamarlo así, donde hay información por todas partes de este tipo. Pero curiosamente es cuando creo que menos ha habido denuncias. Hay quienes culpan a los mecanismos del gobierno como para poder hacerlo y que yo conociendo cómo es el trabajo que ustedes hacen, hay un cobijo, porque realmente pues es un paciente que ustedes, como dices, no podemos ni excluir ni rechazar ningún servicio, y más si hay una solicitud ante una necesidad. Claro. Pero la población muchas veces, las mujeres más, a veces dicen es que denunciar no tiene caso. Uh-huh. Atenderme tampoco, porque no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer. Y he tenido casos en los cuales incluso sienten compasión contra el violentador, ¿no? De que, pero si yo lo demando, pobrecito, no tiene ni qué comer. Uh-huh. Es que ahorita no tiene trabajo. ¿Quién le va a llevar el lunch al trabajo? O sea, esta parte es donde creo yo que la violencia ha llegado a una mujer, en este caso, que conste que estamos hablando un poco de manera generalizada, porque es lo que mayor peso tiene, y que no lo decimos nosotros, lo dice todo mundo, las organizaciones también. Claro. Nos dicen que los hombres somos los que estamos en ese tema, ¿no? Y a lo mejor podríamos llevarlo al feminicidio. Pero me gustaría seguir con este proceso de esta plática, porque queremos que también se den cuenta, ¿no? Que a lo mejor igual no pueden acercarse a un espacio como el de ustedes o con personas como ustedes, pero a lo mejor digan algo que se les mueva y digan, oye, creo que eso que están diciendo tiene que ver conmigo, ¿no? Una de las grandes preocupaciones de los padres es saber si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero hoy en día he visto muchas mujeres preocupadas por sus hijas ante el extravío, la pérdida, pero sobre todo ante la violencia. ¿Qué podríamos nosotros como padres en este tema de la prevención decirle a nuestras hijas? Porque a veces queremos enseñar, pero en casa nosotros lo estamos haciendo. ¿Sí? Sí. O sea, es que sabe que no quiero que mi hija sea golpeada, pero lo está viendo en tu casa contigo. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? ¿Qué se hace ante ignorancia tras ignorancia y entre querer cambiar pero que el entorno no te favorezca? ¿Qué le dicen estas mamás a estas hijas, estos papás también? Pues creo que es muy importante. Yo soy como de esta creencia, ¿no? De una educación respetuosa, y creo que a lo mejor y por la experiencia, ¿no? Sabemos que podemos ponerle a una persona a ser el número de planas que ustedes quieran, ¿no? De debo de, no debo de, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también sabemos que lo que más jala es el ejemplo, ¿no? Entonces, ante este tipo de preocupación, que es totalmente genuina, ¿no? Yo les diría, enseñen a sus hijas a poner límites, ¿no? Y enséñenlo a partir de ustedes, desde que están chiquitas, porque si yo no quiero saludar a X persona, no tengo por qué. No, o sea, dale beso. Exacto, ¿no? O sea, no tengo por qué. Uh-huh. Si ahorita yo estoy haciendo un berrinche, entre comillas, uh-huh. ¿no? Un berrinche, porque quiero tal cosa, porque me obligas a renunciar claro, a eso, ¿no? Cierto. O sea, si es una meta, es algo que yo quiero, ¿no? A lo mejor. Claro. Y ahí sería como la cuestión de buscar otras estrategias para que puedas conseguir lo que quieres, ¿no? Claro. Pero claro que lo puedes tener, claro. ¿no? Y no nada más como en este aspecto, sino también nos enseñan a ser obedientes, uh-huh. ¿no? Y que atrás de la obediencia y atrás de muchos de estos secretos familiares, lo que se esconde pues es violencia. Claro, sí, lo ¿no? que no se habla. Exacto, se calla. Uh-huh. Exacto, ¿no? Entonces, tener siempre una comunicación abierta y pues escuchar, ¿no? Uh-huh. O sea, tengo muchas usuarias ya en un rango de edad entre 35, 40 años uh-huh. y para arriba que me llegan a decir, es que pues fui violada, ¿no? Uh-huh, claro. Por X persona, por un familiar, uh-huh. por un ser cercano. Y cuando yo me acerqué a decirle a mi mamá lo que estaba pasando, no creyó en mí. Exacto. ¿No? Y que vemos como estas historias uh-huh. y normalmente lo que pasa es que mamá también pasó por una situación así, uh-huh. ¿no? Y es lo que aprendió. Uh-huh, claro. Entonces, por eso aquí la importancia de romper con esos ciclos, uh-huh. de abrir esta situación, de visibilizarla porque pasa, uh-huh. y el hecho de que a lo mejor tú puedas continuar con tu vida sin ningún problema uh-huh. aparente, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que todos somos iguales, ¿no? Claro. O que todos vamos a afrontar esa situación de la misma manera. Uh-huh. Por supuesto que no. Lo que a mí me duele, a otra persona no le puede doler, uh-huh. claro. ¿no? Todos somos distintos. Entonces, creo que aquí la clave es la validación, ¿no? O sea, validar emocionalmente, validar las creencias, validar el pensamiento de nuestros hijos, permitirles ser, ¿no? O sea, lo que sea que ellos, o como sea que ellos quieran construirse, que lo hagan, que sean, ¿no? Sin reforzar tampoco nosotros esta violencia de tú tienes que ser así y estereotipos, sí, ¿no? Sí, por claro. supuesto que no. Pero tú debes callar, no digas exacto. nada. Exacto. ¿no? Represión de sentimientos también. Efectivamente, ¿no? ¿no? Entonces, sí. yo creo que aquí la clave es la validación. Uh-huh. El hacerles saber que es importante lo que ellos piensan, lo que a ellos claro. les pasa, tener una comunicación pues adecuada, ¿no? Uh-huh. No juzgarlos, ¿no? Claro. Porque muchas veces está como este tema de, ay, es que dime lo que te pasa. Uh-huh. Y cuando nos dicen, ay, por eso estás triste, ay, sí, no, al rato te encuentras otro igual o peor, claro. ¿no? Sí, ojalá sí, y no sí, peor. Sí. Nunca peor, sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Invalidando lo sí, que claro. esta persona o lo que a lo mejor este pequeñito, este adolescente está sintiendo. Claro, sí. Y por eso pues se va rompiendo, se va fracturando la comunicación. Sí, claro. Entonces, y aprenden también este tipo de reconocimiento en el sentido de que nadie me cree y combinado con este tema de... No sé si exactamente sea un tema psicológico, pero yo veo que muchas veces asociamos el hecho del amor de la madre con conductas equivocadas, como el no saber escuchar, como el no saber comunicarme con el otro. Y cuando nos encontramos con otro muy parecido y como es amor, pues entonces repetimos a veces las historias, ¿no? Es difícil a veces... hacerle ver en un programa, por ejemplo, ahorita, todo lo que nosotros quisiéramos decir cuando hemos tenido práctica con mujeres que han sufrido violencia, todo lo que sienten, lo que piensan, que no realmente no quieren estar ahí, pero más bien lo que pasa es que ya están tan controladas, tan destruidas, tan en el desánimo de no valgo nada, que de dónde toman fuerza para empezar un nuevo camino, ¿no? Inclusive para dejarlo, ¿no? Claro. Temas en donde a veces hay quien este violentador muere y se quedan solteras o se quedan viudas, jóvenes o no jóvenes, y pueden volver a rehacer su vida, pero aún así sienten todavía la presencia de ese violentador. O sea, ¿hasta qué grado es el dominio que tuvo esta persona? Que hasta estas personas, me ha tocado platicar con muchas, y dicen, es que siento que me está viendo. Uh-huh. Y yo no puedo estar con alguien más, ¿no? No me vaya a pasar algo en la calle, me vaya a jalar los pies, las patas, como dicen. ¿por qué es tanto, no? O sea, es tan fuerte este dominio que tiene el otro, ¿no? Uh-huh. Y hablando de todo esto, también hay un camino que nos puede conducir a la recuperación. Una es estar informados, ¿no? Uh-huh. Hacer conciencia, ir a terapia, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué otras cosas podrían favorecerle el empezar un nuevo camino a alguien que nos está escuchando que quizá diga, ay, yo ando en esas? Bueno, pues creo que es importante ponernos como una prioridad, ¿no? Volvemos a esto que ahorita platicábamos, ¿no? Del ejemplo. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, yo soy reconocerme como una persona merecedora, como una persona valiosa, con virtudes. Eso es muy importante, empezar a validarme. Uh-huh. No aislarme. Uh-huh. Eso también juega un papel muy importante, ¿no? El hecho de que, pues normalmente van como quitando nuestra red de apoyo, esas personas con las que contamos o así, pues poco a poco se van yendo, ¿no? Porque a lo mejor ya dije una, dos, tres veces que lo voy a dejar y vuelvo, ¿no? A esa, pues como a ese ciclo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que las personas a lo mejor se van. La familia a tu alrededor se enojan contigo. Exacto, ¿no? Entonces empiezan a irse y esa red de apoyo cada vez se hace más pequeña, ¿no? Claro, sí. O inclusive desde el no le hables a esa persona porque, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Infinidad de cosas que dicen. Que inventan, sí, como para alejarte realmente. Claro, ¿no? Entonces es importante, pues, no alejarnos, no estamos solas en este camino. Y parte, pues, de eso que nosotros hacemos es precisamente darles el acompañamiento, ¿no? Y que sepan que hay una red de apoyo, ¿no? Que a lo mejor, no vamos a ir a echarnos el cafecito o algo así porque, pues, no es un apapacho, es un ir a trabajar, hacer un trabajo, exacto, un proceso, ¿no? Pero pues que sí somos una red de apoyo, ¿no? Claro, que aparte pues de alguna manera sí es un espacio de sororidad, ¿no? Uh-huh. Donde nos apoyamos, nos escuchamos, nos acompañamos, ¿no? Les enseñamos, ¿no? Ese respeto desde la cuestión de a lo mejor esa sensibilidad. A mí me gusta mucho, ¿no? Como ya cuando vamos avanzadas en el proceso, me encanta. De verdad, me encanta ver cómo empezamos a florecer, ¿no? Qué padre. Cómo vamos creciendo, cómo vamos empezando a confiar en eso que siempre supimos que estaba ahí, pero que muchas veces lo vamos haciendo a un lado, ¿no? Entonces, tengo una pacientita que siempre, ajá, me dice, es que yo lo que necesitan lo consigo, ¿eh? Yo, si necesitan algo, o sea, yo lo consigo. Yo conozco muchas personas, ¿no? O sea, ella muy linda, ¿no? Siempre como desde ese rol activo, ¿no? De decir, claro, sí, puedo esto, puedo lo otro, ¿no? Entonces, así como eso, pues cada una de nosotras tenemos algo que nos distingue, ¿no? Claro, sí. Y pues yo soy de la idea de que en lo que ponemos nuestra atención crece. Claro. Y sí, si muchas veces pusimos nuestra atención afuera de nosotros, en una pareja, ¿no? En un novio, y hicimos que esa relación funcionara por no sé qué cantidad de años, meses, días, semanas, no sé, y funcionó. Imagínense qué bonito florecemos, imagínense qué bonito se van poniendo ustedes como personas, cuando esa atención la empezamos a poner en nosotros, nos ponemos como una prioridad, nos empezamos a validar y empezamos a trabajar como en ir identificando estas dichosas red flags, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y de pronto que estos procesos ayuden a alguien a crecer de esa manera, pues desde luego la ponen casi del otro lado, ¿no? Vamos claro. a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí. Sí, se generaron algunas preguntas. Creo que ya se lo platicamos. Espero que haya habido respuesta, pero más o menos ya sobre ese tema ya lo platicamos. Bien, hay un comentario, dice, las mujeres también se enfrentan a una doble violencia. La primera es la que viven con su pareja y la segunda de la sociedad que la acusa de mensa, dejada, tonta, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos un poco de eso, ¿no? Que a veces somos muy críticos y lejos de ayudar. Claro. Diría un autor que escuché por la mañana, dice, es que tenemos que ser solidarios con aquel que está recibiendo violencia, porque independientemente del género, o sea, desde niños, niñas, jóvenes, de todos tenemos que ser solidarios, porque solamente ellos saben lo que están sintiendo. Algunos más, algunos menos, algunos lo minimizan, uh-huh. Hay otros lo maximizan, porque también eso nos ha dejado esta crítica social, el hecho de que creemos que todos son violentos, hay hombres buenos también, claro. Pero que lamentablemente el grueso de la sociedad en el tema de hombres pareciera que, pues ya ni hablamos ni siquiera de asuntos de música, que a veces promueven una cultura en la cual pues, la claro. mujer pasa un término de segunda, de uh-huh. te uso, estas famosas relaciones de sujeto a sujeto, de persona a persona, pero hay quienes tienen relaciones de sujeto a objeto. Entonces uh-huh. tratan a las otras personas, al que está a un lado de ellos o de ellas, como un objeto, ¿no? ¿Para qué me sirves? Entonces tenemos que tratar desde nuestro lugar cada quien, pues empezar a cambiar esos esquemas, ¿no? Claro. Bien, pues pues interesante el tema, ahorita vamos a seguir con él, pero es que antes quiero mandarle un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Emeteotl, que nos están escuchando, muchísimas gracias por ahí a ellos, también le mandamos un saludo a nuestros amigos de Tortillas Don Pon, que también nos están escuchando, pues personas que están aquí con nosotros en un patrocinio sencillo y la verdad muy agradecidos con ustedes. Y también pues un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera que también pues están ahí escuchándonos el 97.3 de FM de La Voladora Radio. Gracias a ellos. Y hay aquí algunos eventos que es, por ejemplo, hay un evento el viernes 29 de noviembre, La Noche Poética, es entrada libre, inicio a las 6:30. Y bueno, pues la ubicación es en Coronel Café, calle Coronel Silvestre López, esquina con Independencia, Amecameca. Aquí va a estar esa noche poética el próximo 29 de noviembre, entrada libre, inicio 6:30. Así es que acércate también a este evento, ¿no? Que esto también rompe con estos temas de la violencia, ¿no? Hay que tener claro. cultura, hay que leer, hay uh-huh. que estudiar, pero sobre todo ser muy empáticos y empezar a girar ciertas cosas que los padres tenemos como responsabilidad para con nuestros hijos. Veía un meme en Facebook en donde había un niño como de unos 4 o 5 años levantando un cartelón y dice, hoy mi mamá me está enseñando a no violentar a las mujeres. ¿Sí? Casi casi decía, agárrense chiquitas, ¿no? Porque ahí les voy dentro de unos años. Y qué padre, ¿no? Hay quien claro. está siendo muy consciente del respeto, justamente, preparando niños y niñas para respetar a otros que en unos años serán adultos, ¿no? Claro. Bien. Erandi, ya nos platicabas más o menos esta dinámica de, de, del, del hospital en donde tú estás. Pero platícanos de este evento que viene. ¿Para qué día es? A ver, platícanos de este evento que viene ahí en el hospital. ¿Qué va a ser en el auditorio? Sí, ahí dentro del hospital contamos con un espacio donde se va a hacer pues un evento precisamente con relación al 25 de noviembre, que es la fecha para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, pues tenemos una jornada, es el día 25, 26 y 27 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos diferentes talleres, diferentes pláticas, en donde pues precisamente se va a estar brindando información, orientación a las personas que pues en determinado momento pudieran llegar a estar viviendo una situación de violencia, que a lo mejor no soy yo, pero sí somos jugamos más bien un papel importante dentro de la sociedad, y que muchas veces pues aquí está como nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? De quizá a mí no me está pasando, pero alguna vez me pasó, quizá no me está pasando ahorita, pero conozco a personas a las que sí. Entonces, pues bien lo decías, ¿no? Estamos en un momento en donde la información está muy al alcance, muy accesible, pero también la desinformación. Claro, ¿no? Sí. Entonces, pues qué mejor que tener la información de primera mano, de primera fuente, y pues que estas pláticas van enfocadas hacia diferentes aspectos, hacia diferentes formas de violencia, y que bueno, pues les puede servir, ¿no? El hecho de saber a dónde puedo ir, conocer mis derechos, ¿no? Conocer mis derechos, saber qué puedo hacer si a mí, si a alguien que conozco, si no sé, ¿no? Me veo inmerso en una situación así, ¿qué puedo hacer, ¿no? Claro. O hacia dónde puedo dirigirme. Pues creo que eso ayuda mucho. Entonces, pues los esperamos por allá, 25, 26 y 27 de noviembre, de 8 a 2 de la tarde. Son diferentes conferencias, ustedes pueden acercarse, a lo mejor ver cuál les gusta, claro, y pues tomarlas, ¿no? Digo, quedarse a todas, ¿verdad? Sí, claro, porque preferentemente un tema se liga con otro y así. ¿Y cómo es el acceso? ¿Es la entrada, ya es la entrada libre? ¿Cómo es? Ajá. Sí, pues nada más en la entrada dicen que van a ir a la actividad de módulo Vivir, y les dan el acceso, pueden entrar y pues ya ahí tomar las pláticas. Las pláticas. Uh-huh. ¿Hay algún portal, alguna página de Facebook donde estén promocionando o no? El momento no contamos con esta, pero pues igual dentro del hospital hay muchísimos carteles de difusión donde ustedes se pueden ahí leerlos, informarse y demás, ¿no? Claro, sí. Pues yo creo que enhorabuena, porque pues bien se podría haber hecho un día y cumples con el requisito, ¿no? Claro. Pero quiero entender que son tantos los que quieren involucrarse. Es un tema que nos preocupa a todos, que seguramente por eso las jornadas están largas, ¿no? Claro. Y no se concentraron en que, ay, ¿sabes qué? Nos están pidiendo que llenemos este requisito. No, están en la práctica, están en la conciencia, que como tú bien decías, son parte ya de... Y me gusta mucho algo que tú dijiste, esta parte de conjugar los verbos cuando estás con una paciente. Dice, estamos, vamos, nos dirigimos. Esto habla de un acompañamiento y que la víctima muchas veces lo necesita, que encuentra en ustedes esa compañía que le hace falta. Y qué mejor a veces de mujer a mujer, pero también hay hombres que comprenden muy bien el tema, que dentro de su profesión seguramente están muy sensibles en cuanto a identificar y de ayudar, ¿no? De contribuir a facilitar un mejor modelo de vida para muchas mujeres que han pasado por esto, ¿no? Y bueno, pues yo también dejar el mensaje. Me gusta esta parte en la cual tú dices que cuando enfocas algo, cuando tu mirada está enfocada en algo, crece. Entonces, hay que echarnos un clavado hacia adentro y ver si estamos en el camino adecuado, pues vamos a crecer hacia lo adecuado. Si nos estamos equivocando, pues también va a crecer hacia lo inadecuado. Y acercarse a ustedes les puede ayudar a las víctimas a darse cuenta que lo que están viviendo muchas veces no es lo correcto ni lo normal. bueno, hablar de normal, ya ves que es una palabra ahí medio complicada, porque bueno, ¿qué es lo anormal y qué es lo normal? Bueno, me refiero a este tema de cuál sería lo ideal, ¿no? Uh-huh. Tener una vida plena, sana, con libertad, en donde también me quedo con esta parte en donde dices que tenemos que enseñar a nuestras hijas a tener un conocimiento propio, a valorarse de tal modo en que se pueda decir, yo donde me pare, tengo un valor. Claro. ¿Sí? Y que no necesariamente mis padres tienen que estar detrás de mí, si en un periodo de tiempo ellos me ayudaron a tener una autoestima alta, a fijarme, tener los ojos en alerta de qué está bien, qué está mal y que, con qué persona me voy a relacionar, pues también esto puede ayudar mucho a que pues se vayan bajando los números, que lamentablemente están muy altos, ¿no? Así pues, es. Erandi Guillén Gómez, psicóloga clínica del Hospital General Dr. Pedro López, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.